Entre las muchísimas cosas que investigó en materia de crítica histórica, nos dio muchos datos sobre cómo fue la pasión de Cristo. Por él sabemos, por ejemplo, ahora con toda seguridad, que la flagelación se solía aplicar al reo antes de la aplicación de la pena capital, cuando había sido ya condenado a muerte, y que una de las formas que tenía la flagelación que sufrió Cristo era el ser azotado con el látigo o flagellum, que consistía en unas correas finas de cuero, rematadas por unos trocitos de hueso. Se usaban también unas cadenas ligeras con bolitas de plomo en sus extremos. Y esta es la descripción del padre Lagrange. El reo era atado en una columna y allí se le flagelaba. A Jesucristo, por orden de Pilato, le flagelaron brutalmente, porque la ley romana no limitaba el número de golpes. En cambio, la ley judía, que estaba siendo poco a poco educada por Dios, que le iba poniendo límites también al castigo, les prohibía dar más de 39 golpes. A Jesús lo flagelaron los romanos. Este suplicio amorataba primero la piel, luego rasgaba la carne. En ocasiones rompía los huesos y a muchos les producía la muerte. La flagelación dejó a Jesucristo transformado en un trapo. Y a pesar de esto, los soldados seguían sin compasión alguna ridiculizándole. Así podríamos repasar todo el dolor inmenso, el sacrificio increíble por el que quiso voluntariamente Jesucristo pasar. Y la explicación la da curiosamente el gran profeta Isaías. Dice: Él ha sido herido por nuestras rebeldías, Él ha sido flagelado por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y en sus heridas hemos sido curados. Es el sufrimiento vicario. Otro sufre por mí. Si alguien se pregunta alguna vez, ¿y yo qué tengo que ver con los sufrimientos de Cristo el Viernes Santo hace 2000 años? Miren cómo contesta el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Quién mató a Cristo? Dice así el punto 597 del Catecismo. Teniendo en cuenta la complejidad histórica manifestada en las narraciones evangélicas sobre el proceso de Jesús, y sea cual sea el pecado personal de los protagonistas del proceso, de Judas, del Sanedrín, de Pilato, lo cual solo Dios conoce, no se puede atribuir la responsabilidad del proceso al conjunto de los judíos de Jerusalén, a pesar de los gritos de una muchedumbre manipulada. El mismo Jesús, perdonando en la cruz, y Pedro, siguiendo su ejemplo, apelan a la ignorancia de los judíos de Jerusalén e incluso de sus jefes, porque Jesús dijo: perdónales porque no saben lo que hacen. Y continúa diciendo: la Iglesia, en el magisterio de su fe y en el testimonio de sus santos, no ha olvidado jamás que los pecadores mismos fueron los autores y los instrumentos de todas las penas que soportó el Divino Redentor. Es decir, vos y yo, cada uno de nosotros. ¿Quién mató a Cristo? No fue los romanos, los judíos. Fui yo, en la medida en que soy pecador, judío o romano, gentil o no. Fueron mis pecados los que mataron a Cristo. Yo estaba en el Calvario cuando Cristo, con su mirada de Dios, miraba la historia humana hasta el final de los tiempos. ¿Y a quién veía a 20 siglos de distancia? Me veía a mí. Me veía a mí sufriendo, pecando, viviendo, trabajando bien, trabajando mal. Mis pecados estuvieron en la presencia de Cristo el Viernes Santo. por mí padeció. También dice la Escritura que un ángel bajó del cielo y le consolaba a Cristo durante la agonía en el huerto. Y hay una santa mujer alemana del siglo XIX, la venerable Ana Catalina Emmerich, que dice que a ella se le reveló que ese consuelo no fue más que hacerle ver a ese ángel o recordarle a Jesús que sufría la vida de tantísimas mujeres y varones buenos, santos, que iban a luchar por ser cada día mejores a lo largo de la historia, que iban a agradecerle su entrega, que iban a comulgar con cariño. Y a Cristo, por lo tanto, también lo hemos consolado nosotros en la medida en que nos vio luchando, que nos vio mejorando, que vio que nos confesábamos de nuestros pecados, que aprendíamos a amar la Santa Misa y la Eucaristía, que hacíamos el bien a nuestro prójimo, que hacíamos apostolado y procurábamos extender su mensaje de paz y de amor. Cada cristiano, luchador bueno, ha consolado a Cristo en la pasión. Pero es tanto, tanto, tanto el misterio que encierra el Viernes Santo. Esa gracia, como lo que hace Dios es eterno, esa gracia continúa manando eternamente del Calvario a todas las almas hasta el fin del mundo. Cuando se celebra la misa, lo que ocurre es que se abre como una compuerta cada vez que se celebra la misa y la gracia de Cristo, el perdón perfecto y eterno de Dios, desciende sobre cada uno de los que están asistiendo a esa misa y sobre la humanidad entera. La misa es el Calvario. Nosotros los vemos como dos cosas separadas a 2000 años de diferencia. Pero la misa es el amor inmenso de Cristo, que no está rabioso en la cruz diciendo, ustedes me han clavado, ahora me voy a vengar, sino que es ese padre y esa madre, porque Dios es padre y madre, que está dando su vida a cambio de la nuestra. Que tengamos una gratitud enorme. Yo hace un tiempo me emocioné mucho leyendo los textos de un gran poeta contemporáneo nuestro, sacerdote, José Miguel Ibáñez Langlois, que tiene un libro de la pasión maravilloso. Y dice así, sobre esta eternidad de la pasión y esta eternidad del perdón. Miren qué bien lo dice. El Vía Crucis tiene una longitud exacta de 500 metros. Esos 500 metros son los más largos de la creación. La teoría de la relatividad enmudece frente a esa distancia. La cruz tiene un peso exacto de 70 kilos. Esos 70 kilos son los más pesados del universo. Nuestra galaxia gravita entera en torno a esa cruz. La fuerza con que Jesús la abrazó y la subió al Calvario carece de expresión física. Es la inmensidad del amor de Dios. El tiempo que Jesús tardó en ese trabajo inconmensurable, no hay calendario solar ni cósmico que medirlo pueda. Cuando el tiempo haya borrado ya el camino del Vía Crucis, Jesús seguirá subiendo con la cruz a cuestas.